Estos son los novios. Y los... Mi suegra y mi suegro. Y este es un hermano de mi marido. Vale, y son fotos Dimas. Hechas en Bilbao. Sí, son de Bilbao. Uh-huh. Mira, vale que lo dice además. Uh-huh. Este fue para Bilbao a trabajar y se casó con una chica de allí. Y fueron a la boda, claro, cuando se casó.